Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. Incredulidad y credulidad, las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es más grave en el caso de la numeróloga Verónica Laura Assad? ¿La plata que le pagaron o la confianza que depositaron en ella? Claro, una cosa va ligada a la otra. Como le creen, le pagaron. El Banco Nación contrató a la Pitti, así le dicen, para que asesorara a su gerente general, María del Carmen Barros, por 2 millones de pesos durante 6 meses. La decisión tomada en la cúpula de la entidad bancaria más grande de la Argentina resulta extraña. Uno supone que las decisiones de índole económica que afectan a cientos de miles de personas se toman en base a cálculos meticulosos de especialistas experimentados. ¿O será todo zaraza? La mujer se definió como una laburante y dijo haber asesorado a artistas internacionales y a presidentes y jueces argentinos, aunque se cuidó de dar sus nombres. La numerología es una pseudociencia que no tiene base científica. No hay pruebas que demuestren que los números tengan un significado especial o que puedan predecir el futuro. Por lo tanto, no es un método confiable para tomar decisiones financieras. Aunque la vidente se jactó de sus estudios, su oficio se trata más bien de una superstición que con diversos formatos está ampliamente extendida. Consultar brujas, confiar en el horóscopo y diversas prácticas ocultistas es normal para millones de personas. Por eso la mayoría no se escandalizó tanto de las supuestas dotes predictivas de esta osada estafadora como por los honorarios que habría cobrado. Los medios suelen consultar a adivinos a principios y fines de años, aunque sus predicciones rumbean entre la imprecisión y la vaguedad. Ninguno de estos personajes previó, por citar un caso, la pandemia que solo en la Argentina se llevó la vida de 120.000 personas en el término de 2 años. Sus augurios prometen una población sana, dichosa en sus relaciones amorosas y exitosa en su economía personal. Un mundo de fantasía. ¿Pero es todo mentira el mundo de adivinos y videntes, horóscopos y tarot? Hay una dimensión espiritual lejos de Dios que responde a estas prácticas. Viene de los lugares más tenebrosos que uno puede imaginar y tienen poder, pero limitado. El futuro no lo conocen. Por eso son adivinos y videntes. Mienten y están lejos de la ciencia y de la verdad. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Subraya el libro de Deuteronomio en la Biblia de los cristianos, la Torá de los judíos. Y concluye con una advertencia más que significativa. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a estos actos perversos. Palabras para un país que reserva la fe para fechas especiales y asume la credulidad como práctica cotidiana. Como dijo el periodista británico Gilbert Chesterton, cuando no crees en Dios, terminas por creer en cualquier cosa. Guadalupe Pineda, te amaré. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad, hoy bastante frías, ¿eh? Una mañana despejada, soleadísima, a puro sol, pero fresca todavía, ¿eh? Y también las calles del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con un caminante invitado. Hoy entrevistamos a Valeria Altamirano. Valeria es educadora con una gran experiencia en el mundo de la educación en todos los niveles y que lleva adelante una experiencia muy interesante visitando cárceles de mujeres y estudiando la situación y de sus hijos pequeños en la cárcel. Así que vamos a conversar con ella en un rato nada más. Esta es la caminata radial número 193. Vamos por el cuarto año ya, prontitos a cumplir los 4 años. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a caminar por 4 lugares bonitos de Bolivia. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos lleva a una música de gran personalidad y temperamento, el flamenco. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae del poeta colombiano Rafael Abril, Me iré por los caminos del viento. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, mover los pies sin ir a ninguna parte. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Amor y monstruos, una pequeña historia de lo que un hombre puede llegar a ser cuando ama a una mujer. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca fácil, Damián Espadea. Muy buenos días a todos y gracias por estar ahí acompañándonos. Esta semana, el sábado 7 y domingo 8, 7 y 8, no sé si es sábado y domingo, debe ser viernes y sábado. Bueno, se presenta la obra Bodas de Sangre en la Casa de Arte Doña Rosa de Alsina 279. Es sábado y domingo, ¿eh? Las entradas pueden adquirirse en el teatro mismo por Alternativa Teatral o si no por @ Ronda de Mate OK. Y el sábado 7 se anuncia para las 15 el primer encuentro de poetas en Quilmes. Los y las poetas están convocados a Larrea 1355 de Quilmes Oeste con entrada libre y gratuita para leer sus textos. Y vamos a la consigna de este último sábado de septiembre, consigna para una mañana soleada, ideal para hacer lo que les voy a preguntar. ¿Sos de cultivar una pequeña huerta, pequeño o grande, qué sé yo, una huerta en tu casa, aunque sea en balcón o en macetas? Contanos al 11-6400-7047. Les cuento que yo, no tengo. Tenía, pero hace tiempo, como dijo Atahualpa Yupanqui. Tenía, pero hace tiempo, ahora no tengo más. Supe cultivar unos tomates que me regalaron, los cherry, y salieron riquísimos, muy buenos, ¿eh? Y generalmente estas cosas son muy productivas, ¿no? Cada plantita rinde un montón, ¿no? Especialmente si son compradas, son de calidad las semillas. Bueno, fue muy productiva, un gusto de comer y compartir también con amigos, con vecinos, los tomates cherry. Y también en un tiempo supe tener menta, pero bueno, mucho uso, no le daba más que el aroma que despierta con solo tocarlo. Es una plantita que uno la roza y ya se siente el perfume a menta, es muy muy muy rico. Se usa mucho ahora en las bebidas, en preparados, etcétera. Así que bueno, sos de cultivar tu propia huerta en tu casa, ya sea incluso en maceta o balcones. Contanos al 11-6400-7047. Germán Barceló, Yo me entrego a ti. Abro mi corazón, elevo una oración. Yo estaba perdido y tú me has encontrado. Confío en tu poder, eres mi salvador. Yo estaba muerto y me has resucitado. Estaba muerto y me has resucitado. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, Señor Jesús. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, Señor Jesús. Abro mi corazón, elevo una oración. Yo estaba perdido y tú me has encontrado. Confío en tu poder, eres mi salvador. Yo estaba muerto y me has resucitado. Vengo a nacer de nuevo, conforme a la Señor Jesús. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Flacas, elegantes, de gran estética y hasta exóticas en muchos casos, con la cabellera al viento. Pero no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de las palmeras, esas plantas que aportan majestuosidad a jardines, plazas, parques, caminos y avenidas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, ¿eh? No muy tenidas en cuenta, pero que sí están ahí y le dan un toque distintivo, ¿eh? A los barrios, a los jardines, una palmera, ya sea de esas largas, altas, o si no, aquellas tipo cocotero, más anchas, más robustas y más bajitas, le dan estilo. Cuidemos las palmeras, ¿eh? Aunque no parezcan, necesitan riego, poda y prevención y cuidado de plagas. Nos brindan a cambio un toque súper, ¿eh? Y cuidado del medio ambiente. Las palmeras absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera, ¿eh? Cuidemos las palmeras, ¿eh? Me gustan mucho. ¿A quién no le pasó, especialmente a medida que van pasando los años, de tener que ir a un consultorio, de tener que ir a un laboratorio a hacerse un análisis, a esperarlo? Bueno, y siempre está la espera, ¿no? En los consultorios hay que esperar cada vez más. Hay más gente o menos médicos, ¿no? El tema es que hay que esperar. ¿Y qué hay mientras uno espera? Y está la tele. Ahora, ¿qué pasan en la tele? ¿Qué ponen? El otro día estuve justamente en un laboratorio y escuchaba a una señora, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no, lo que pasa, dice que vengo, me pongo nerviosa y me sale todo mal, ¿no? O sea, los valores, como que le sube todo, le sube la presión, la glucosa, qué sé yo. Bueno, uno explica a veces las cosas así, pero ¿qué es lo que se pone en los canales que se sintonizan? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es el momento para cuidar a la gente, no recargarla, que ya estamos todos medio recargados, ¿no es cierto? Con los medios y con la realidad también. En este laboratorio estaban un noticiero A24 pasando la historia de la historia, un episodio policial de unos tipos, y ya es el segundo caso que escucho, que simulando un allanamiento, entran a una casa, a una oficina, y estaba todo filmado, grabado, así que se veía todo el momento de mucha violencia, ¿no? Yo pienso, qué descuido, ¿no? De parte del encargado, la encargada de ese lugar, pone un poquito de música. A veces hay, qué sé yo, programas de cocina y esas cosas que son mucho más llevaderos y que dejan a la gente un poquito más tranquila. La semana pasada les contaba que de un semáforo del privilegio, ¿no? Acá en la Sagrada Familia. Les cuento que hay otro más, descubrí otro, hace rato que lo tengo visto, y es el de la fábrica Catorini, en la avenida Pasco, acá muy cerca, yendo para el lado de Banfield, suroeste, ¿no es cierto? Temperley, Lanús, etcétera. Tienen un semáforo para la entrada y salida de sus camiones. El tema es que hay muchas horas en que no sale ni entra nadie, y sin embargo está ese semáforo funcionando, ¿eh? Nuestro amigo Catorini, vecino, vive acá cerca, vivía cerca. Podría poner un semáforo manual y habilitarlo en el momento que los camiones tienen que salir. ¿Qué es más grave que un lomo de burro? Un lomo de burro por la mitad. Los reductores de velocidad, como se los llama oficialmente a estos engendros, hoy viniendo para acá me comí uno. Oh. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los ponen, esos lomos, esa especie de parapetos en la calle, esas construcciones que no ponen carteles, los pintan a veces, pero la pintura dura 20 minutos. Es como ponen la misma pintura que uno usa para las paredes de la casa y, bueno, pasan 100 autos y chao, se fue la pintura, ¿no? Ahora, peor que un lomo de burro es medio lomo de burro. ¿Qué quiero decir? Cuando afecta una sola mano de la calle. ¿Por qué? Porque el conductor que viene, desprevenido, porque no hay ningún anuncio, de repente se encuentra con el lomo de burro y dice, ¿y ahora? Y ve que de la mano de enfrente no hay lomo de burro. ¿Qué hace entonces? Volantea. Y se genera una maniobra de riesgo. Así que, señores municipales, si van a poner lomo de burro, avisen y pónganlo todo, por favor. Por la mitad no sirve. Cuando uno piensa, ¿no? El delincuente, cuando va a robar, estudia un poquito dónde, a quién, cómo, a qué hora. Bueno, esto no fue, parece que no fue lo que pasó en un caso en Rosario. El amigo de lo ajeno decidió entrar a un lugar público, ¿no? Donde una especie de academia, y había ya agarrado una mochila, robado, se la estaba llevando, entre otras cosas, cuando los asistentes, el personal, la gente del lugar, lo cazó, lo encontró y le dio una paliza, lo desfiguró. ¿Qué pasó? Este hombre había entrado a una academia de karate y box. Por eso, muchachos, sepan elegir a dónde van a entrar. Mañana... Hoy empieza. Hoy y mañana están los clásicos del fútbol argentino. Independiente Racing hoy a la tarde. San Lorenzo Huracán. Banfield acá en la zona sur. Banfield y Lanús. Así que atención, los que van a circular, tengan en cuenta que hay que prever esto. Hay una gran congestión de autos a la entrada y a la salida, de gente que va y ocupa la calle, en la avenida Mitre, por ejemplo, o Belgrano, acá en Avellaneda, en las inmediaciones de La Boca. Bueno, hacer las previsiones, si uno no está interesado en eso, no ir por la zona, ¿no es cierto? No va a ir a recorrer La Boca justo este domingo, ¿no es cierto? A menos que quiera presenciar, algo bien popular, pero con una dosis de riesgo importante, ¿no? Si quien busque adrenalina, salga, sí, pero si no, cuidado. Acá en Quilmes, en esta zona, la avenida Calchaquí, es una vía transversal del sur del Gran Buenos Aires, del sureste, y lugar de encuentro de las hinchadas. La de River se encuentra en esos micros escolares de terror, engendros que van por el metrobús con choferes daltónicos, no paran en ningún semáforo, ocupan el metrobús que no les corresponde, a toda velocidad, así que mucho cuidado, se juntan enfrente de Jumbo. Y la hinchada de Boca la he visto en alguna oportunidad en el cruce Varela. Así que también atenti con esta información, ¿no es cierto? Porque, terminar bien y pasar un fin de semana sin

Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buenos días, Caminante. Sí, tengo dos macetas, una de albahaca. La podé porque había florecido y el gusto de las hojas no es el mismo, correcto. Espero que vuelva a crecer. Me encanta usarla cuando hago pizza. Y la otra es de menta. La planté hace una semana. Me encanta poner una hojita en el mate. Buen finde. Nos dice Carmen, que responde a la consigna. Si tenés, si armás tu propia huerta, aunque sea en unas macetitas, en un balcón, en el jardín de tu casa. Contanos tu historia, tu experiencia al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, por la 102.9. Y para conocer algún nuevo camino o caminos famosos de la historia y del mundo, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kohler? Buenos días, estoy bien, gracias. Bueno. Viendo por la ventana que Mar del Plata está amanecido nublada hoy, vinieron días lindos y desde ayer que se nubló y bueno, anoche llovió un poco, hay bastante humedad, pero bueno, típico de Mar del Plata en esa época. Claro, bueno, acá está bastante frío también, pero despejado, aunque ahora estoy viendo por la ventana que están apareciendo algunas nubes, está parcialmente nublado, pero igual hay bastante sol todavía. Yo, Bernardo, este sábado quería decirte algo especial. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz cumpleaños. Esta gracias. Semana nuestro amigo periodista de Mar del Plata cumplió años y lo celebró en Bahía Blanca con su mamá, que también cumple el mismo día, así que un saludo para tu madre también, Bueno, muchísimas gracias. Fue una linda experiencia. Bueno, les conté el sábado pasado cómo se dieron las cosas. Y como esto es Radio Verdad, fue la transmisión en vivo de los hechos reales. Sí, sí. Bueno, ¿qué historias tenés para contarnos de Mar del Plata hoy? Tengo dos cositas, entre tantas que pasan, muchas no tan buenas, pero pasan cosas buenas y lindas también en la ciudad. Así que quería comentarles que, por ejemplo, ayer llegó a Mar del Plata y va a estar este fin de semana la fragata Esmeralda, que pertenece a la Escuela Armada de Chile. Llegó ayer, como te decía, a la base naval de Mar del Plata y permanecerá unos cuantos días. Y este fin de semana se abrieron las puertas de ese lugar y de la fragata especialmente, particularmente, para que la gente pueda visitarlas, tal como se hace cuando viene la fragata Libertad, por ejemplo. Claro, Según informaron desde el Comando de Área Naval Atlántica, ayer llegó a la base naval y permanecerá, como te decía, todo este fin de semana. Según explicaron de la actividad, además participará el patrullero oceánico ARA contra Almirante Cordero, que es de la Armada Argentina. Así que dos cositas como para ir a ver a la escollera del puerto de Mar del Plata este fin de semana. Un atractivo interesante. Claro que sí. Después otra es que se presentó ayer, se confirmó que se realizará la 18ª edición de la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Durante 5 años se realizó en un lugar privado de aquí de la ciudad, en pleno centro, y el próximo 6 al 16 de octubre, ahora nomás, la próxima semana arranca, claro, va a estar de 14 a 21 horas en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, que es un lugar emblemático de la cultura marplatense y que permaneció cerrado por mucho tiempo por reparaciones y demás. Y bueno, y ahora se abre para esta ocasión que es más que importante. Bueno, los organizadores de esta feria, sí, son el municipio, la universidad y la fundación de la universidad, además de la Cámara de Libreros del Sudeste. Y se informó desde allí que habrá propuestas culturales variadas para todos los públicos. Así que otra invitación, otra cosa atractiva para Mar del Plata, para estos días de primavera donde no hay tanto turista y el local aprovecha para disfrutar de estos atractivos. Mirá qué bueno. Así que a partir del 6, puerto de lectura, ¿no? Sí, la feria de lectura de libros, Mar del Plata, puerto de lectura, sí, así se llama. Claro, así bueno. Así que si venís por Mar del Plata vas a tener atractivo en esas dos temáticas. Claro. Bueno, algún día hablaremos de el papel, ¿no? Cómo sobrevive y resurge una y otra vez el papel y otro fenómeno que es el local cuando a veces está cansado del turista, ¿no? Algo que pasa en las grandes ciudades turísticas del mundo, ¿no? En Italia o en Francia, pero en Italia, donde son ciudades pequeñas, ¿no? Como Roma, es decir, no ciudades pequeñas, sino ciudades antiguas, ¿no? Donde muchos espacios son reducidos, calles antiguas y se satura de gente, ¿no? Y van millones de personas y los locales están, o sea, la gente del lugar está, a veces está saturada, ¿no? De tanto turista. Sí, sí, sí. ¿Vos estás cansado de los turistas? Mar del Plata. Yo personalmente no, pero soy un puntito en el universo de lo que es Mar del Plata. Pero sí, la gente local lo padece bastante y como hablábamos en alguna oportunidad, es consciente de que trae movimiento económico muy importante para la ciudad, para gente joven que por ahí tiene su primera experiencia laboral o estudia durante el año y tiene esa oportunidad de hacerse unos pesos y una diferencia para poder afrontar la vida, ¿no? Claro. Pero sí, complica las cosas, más de 4 millones de turistas durante toda la temporada, es un numerito, ¿eh? Hay que tener espaldita para eso, claro, en todo sentido, ¿no? Y bueno, claro. Mar del Plata la tiene. Sí. Bueno, me estoy acordando. Con respecto al libro te cuento algo, sí. No, decime, dale. Te decía que con respecto al libro, me acordaba recién que hace unos días, trabajando para Neuquén, me enteraba que se realizó en Neuquén la Feria del Libro también, local, sí. Y invitaron a escritores de renombre, ¿viste? Y les llamaba la atención a la persona que hablaba, que era una funcionaria municipal del área, les llamó la atención la cantidad de libros que se vendía, sobre todo a gente joven, gente muy joven, comprando libros en papel, obviamente porque estaba el autor ahí y firmaba, pero también otros libros de los que no fue nadie a representar el libro, y sin embargo se vendió, y era un llamado de atención para esta mujer, para esta funcionaria, y lo que significa eso para la industria del libro, para el papel y para la experiencia de leer, ¿no? Que es tan única. Claro, claro. Sí, sin duda. Bueno, vamos a viajar por Bolivia hoy, ¿no? Sí, un lugar raro, ¿no? Qué sé yo, uno supone que puede tener atractivos. ¿Sabes qué? Me puse a buscar y encontré una cantidad impresionante de atractivos turísticos que tiene Bolivia. Y tiene asombrosos lugares arqueológicos, coloniales y naturales, ajá, que además de interesantes son pedagógicos y divertidos de recorrer, además de revisar un poco la historia también, entre tantas cosas que uno ve como turista cuando va a algún lugar. Por ejemplo, tenemos el Salar de Uyuni, es un espectacular desierto de sal ubicado a 3.650 metros sobre el nivel del mar, y sobresale entre los lugares turísticos de los 9 departamentos de Bolivia por su belleza desértica que la convierte en la principal atracción del país. 10.582 kilómetros cuadrados es lo que mide y es la salina más grande del planeta y el desierto de sal a mayor altura del mundo. Fíjate qué pequeños detalles, ¿no? Que además cuenta con la reserva, la mitad de la reserva mundial de litio, que es otro tema en cuanto a la soberanía en los países y demás, y Bolivia se destaca porque justamente hace muy poco decretó, o sacó por ley, creo, el litio es un bien nacional y que lo va a administrar el propio país, ¿no? Además de ese material alcalino utilizado en la fabricación de baterías eléctricas, el salar también tiene abundantes reservas de potasio, magnesio y boro. Sus sales son empleadas en el tratamiento de trastorno bipolar. Es hábitat a metros de altura del flamenco austral, la parihuana, el flamenco andino, y la parina chic, un flamenco de James. Tres especies de bellos colores cuyo metabolismo se adaptó al extremo ambiente salino. Las visitas del desierto son extraordinarias, especialmente en las puestas de sol, cuando las blancas superficies reflejan los tonos del crepúsculo, creando un hermoso espectáculo de luces y colores. Y un dato interesante es que a la orilla del salar hay hoteles construidos con bloques de sal, justamente. Ese es uno de los lugares. Otro lugar es el Valle de la Luna. Es un atractivo turístico cercano a la ciudad de La Paz. En el valle desértico de belleza surrealista en las afueras de la ciudad, que está a 10 kilómetros de la ciudad de La Paz, como decíamos. El Valle de la Luna debe su nombre a Armstrong, el primer astronauta en caminar por suelo lunar en julio del 69, cuando visitó la capital boliviana del mismo año, y entonces en honor a esa visita quedó como el Valle de la Luna el nombre del lugar. Sus formaciones no son de roca sólida, sino de arcilla, no esculpidas por las aguas subterráneas, sino por la erosión exterior producida por los vientos y la lluvia. Las montañas que rodean La Paz son arcillosas, con la capacidad de que los porcentajes de los elementos químicos varían de un lugar a otro. Las formaciones del Valle de la Luna también cambian de color entre beige a castaño pálido, que es el más predominante, y el rojizo y el violeta. Estas coloraciones crean atractivas ilusiones ópticas cuando las formaciones del valle son impactadas por los rayos solares. El valle es ambientado durante la noche con elementos de los viajes espaciales y la astronomía, y también se realizan caminatas nocturnas. Bueno, acá también tenemos nuestro Valle de la Luna, ¿no? Claro, sí, sí. Vos buscas Valle de la Luna y te aparecen los dos lugares, el nuestro y el de Bolivia, sí. Sí. Pero no tenían otro nombre para ponerle. Sí. El Valle Marciano, qué sé yo. Claro, Neil, en honor a Armstrong, qué sé yo. Claro, claro. Mirá vos, Armstrong bueno. Por Bolivia, ¿no? Qué interesante. Sí, sí. Debe haberse decidido todo un suceso para ellos, ¿no? Claro, claro. Te cuento del tercer lugar. No es tan atractivo el nombre, pero bueno, se llama así y existe, y tiene su razón de ser. Se llama el Camino de la Muerte. Opa. Es entre los lugares turísticos de Bolivia un templo para los extremos ciclistas de montaña, porque a solo un costado está el abismo y una muerte casi asegurada. Se trata de la antigua carretera entre La Paz y Los Yungas, de 80 kilómetros de longitud, que asciende de 3.600 a 4.650 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. El desafiante camino sin barreras de protección de escasos 3 metros de ancho suma más de 200 accidentes y más de 100 muertes por año, lo que le hizo ganar su calificación como estrecho más peligroso del mundo por el Banco Interamericano de Desarrollo. A sus ascensos y descensos pronunciados y falta de barreras protectoras, hay que sumarle la niebla, la lluvia que embarra la pista y los desprendimientos de roca. El camino fue parcialmente construido en los años 1930 por prisioneros paraguayos capturados durante la Guerra del Chaco, y se destinó al ciclismo de aventura a partir de los años 90. La vía atraviesa el Parque Nacional Cotapata y a lo largo del recorrido se ven bellos paisajes, cascadas y especies de fauna y flora. Fíjate qué aventura, ¿no? Sí, vos sabés que hace algún, no sé, un par de años lo mencionamos, hicimos una nota en esta misma sección sobre los caminos más peligrosos y efectivamente este creo que estaba como el primer camino más peligroso del mundo, ¿no? Después había uno en sí. Rumania, creo, que había hecho construir el dictador, creo que es Romanescu o algo así, en su momento, temiendo una invasión rusa, ¿no? Pero bueno, no vino, hizo un camino intrincado, con curvas, en zona de precipicio, ¿no? Bueno, como una manera de detener una posible invasión rusa. Pero este se ve que es mucho, claro, no tiene protección, ¿no? Dijiste. Sí, no tiene protección. Son muy pocos metros de ancho y no hay protección. Sí, 3 metros de ancho tiene. Claro. Tremendo. No sé si me animaría a ir. Y por último te cuento de Sucre. En Sucre. ¿Sí, me decías? No, nada. No, digo que en todo caso con un dron, ¿viste? Miramos un video. Claro, sí. Nos quedamos paraditos en la orilla y que vaya el dron. Sucre, la ciudad que lleva el nombre del gran mariscal Antonio José de Sucre, vencedor en la batalla de Ayacucho, que selló la independencia suramericana de España, es otro de los atractivos de Bolivia. Sucre es la capital histórica y constitucional de Bolivia y sede del poder judicial. Antes se llamó Chuquisaca, nombre que se adoptó para el departamento del que es capital. La ciudad se distingue entre los atractivos turísticos de Bolivia por su impresionante arquitectura virreinal, bonitas plazas y parques y por un fresco clima de 16 grados centígrados sin variaciones extremas. La también conocida como la Ciudad Blanca de América fue declarada Patrimonio de la Humanidad, sobre todo por su arquitectura colonial. Entre sus inmuebles religiosos virreinales destacan la catedral, metropolitana, la iglesia de San Lázaro, la más antigua de la ciudad, 1544, el convento de San Francisco Javier y el convento de la Recoleta. En la arquitectura civil sucrense sobresalen el antiguo hospital colonial, también de 1554, la Universidad de San Francisco Javier, de 1624. Otra atracción de la ciudad es el yacimiento paleontológico Cal Orco, descubierto por trabajadores de una cantera en 1985. Tiene más de 5.000 huellas de dinosaurios de al menos 15 especies, siendo de lejos la reserva más grande del mundo en este tipo de hallazgos. Ajá. Así que ese es el recorrido por Bolivia de esta mañana. Perfecto. Bernardo, muchísimas gracias, súper interesante. Y recuerdo que en la película Camino a la Paz, que es una road movie, ¿no?, que es la historia de un remisero, es una película argentina, ¿no? Tiene muy lindas fotos, imágenes de Bolivia, ¿no? Así que es una manera de descubrir también nuestro país vecino. Tal cual. Bueno, David, gracias, buen fin de semana y nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere. Así es, abrazo grande, ¿eh? Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de estos caminos famosos. Héroes del silencio, la sirena varada. Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales. A grandes rasgos podría ser tú. Echar el anclavador y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. adiós, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte en sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, pero los nombres como un extraño, dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos halagos. Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les propongo escuchar música flamenca. El género flamenco, hay mucho para decir, pero lo podemos definir como un género musical español que se originó en la provincia de Andalucía y que tiene parte de la cultura popular andaluza mezclada con la tradición del pueblo gitano. Por eso se dice que el flamenco comenzó en el siglo XVIII, que fue más o menos cuando vinieron a Andalucía, se instalaron muchos gitanos. También hay parte de influencia morisca y sefardí, africana, negra, pero les propongo comenzar instalándonos en una calle de Granada, porque después de mucho buscar, el ejemplo típico que elegí es una grabación de una chica en Granada cantando con un guitarrista. Es música callejera, pero de altísima calidad, muy buena. Así que escuchamos entonces este ejemplo de flamenco. Thank you. Sonando entonces es una parte de un video callejero en una calle de Cádiz. Imagínense un portalón como los que podríamos encontrar acá en San Telmo o en Barracas, y esta chica cantando con esa voz que y ese fraseo tan especial y esa guitarra que la acompaña. Casi que podríamos estar observando desde la vereda. Y si nos ponemos a buscar, hay un montón de historia del flamenco. Hay momentos en que hay oleadas en contra del flamenco, otras a favor. Por ejemplo, yo no sabía que durante el franquismo tomaron al flamenco como un distintivo de unidad nacional y para que atrajera al turismo. Entonces después lo tildaban de reaccionario, hasta que en los 60 aparecen los que empiezan a usar el flamenco con temas de protesta. Les comparto un segundo tema que probablemente ya conozcan, pero recordé ayer, y es un tema de Bebe que se llama Malo, que no sé si recuerdan que era la cortina de Mujeres Asesinas que daban por Canal 3 en su momento. Tal vez tiene que ver con que ayer fue el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y escuchamos entonces Malo, de Bebe. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se. Está sonando Malo, de Bebe, que es de una nueva generación del flamenco, más emparentado con el pop. y la incorporación de las mujeres para que canten en público tampoco es tan lejana en el tiempo, es algo relativamente nuevo. Y por último, les propongo escuchar un tema de C. Tangana, que es un español que está haciendo colaboraciones con muchos músicos del pop, del reggaetón, que tal vez es un poco contradictoria con la anterior de Bebe, que es más analítica y más denuncia una realidad más compleja. C. Tangana hace algo más romántico y está acompañado en este caso por los Gypsy Kings, que en los 80, en los 90 los escuchamos, por Nicolás Reyes y Torino Bailardo. Este tema se llama Ingobernable. Escuchamos. Pucho. No me vale con mis buenas intenciones. Que no. No me vale con mis buenas acciones. No me vale. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable, el amor de mis amores. No me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa. ¡Pucho! Eso es. Eso que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. Vamos. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Canciones, ingobernable, el amor de mis amores. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer, que no me quieras querer. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso. No has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero. Vale. Que cómo te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco. Esto no es vivir. Que no, que no. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una calera. Está sonando Ingobernable, el tema de C. Tangana, con muchas colaboraciones, con mucha energía, casi escándalo diría, en una onda más popera del flamenco. Bueno, un desafío seguir buscando. Nos queda en el tintero Paco de Lucía o Rocío Jurado, que en su momento fue muy importante en este género. Quedará para otros sábados. Buen fin de semana, un abrazo caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. The Hot Sardines, When I Get Low, I Get High. Gonna holler cause I still got a dollar. And when I get low, whoa, I get high. My man walked out, you know that ain't right. He better watch out if I see him tonight. Cause when I get low, ha ha. I get high. All the hard luck in this town has found me. Nobody knows, but the troubles are all around me. All alone with no one to pet me. The rocking chair ain't never gonna get me. Cause when I get low, ooh, I get high. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Me gusta hacer la huerta, pero no le he dedicado el tiempo que requiere para cultivar y aprovechar. Lo que más he cultivado son tomates, lechuga y zapallo anco, nos dice Antonio. Pero esta primavera, aclara, me pongo las pilas con todo, ¿eh? Tengo semillas varias que me dieron del INTA. Y también pienso comprar algunos plantines. Creo que esta vez voy a cultivar algo. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu mensaje. Caminante por la 102.9. ¿Por qué movemos tanto los pies sin ir a ninguna parte? Esta vida posmoderna, llena de aparatos que nos simplifican el trabajo y nos permiten ahorrar tiempo, es a su vez una vida cansada que nos roba todo el tiempo. Pareciera que nadie se puede tomar una pausa sin dejar de mover los pies. Hace 3.000 años, el rey Salomón dijo así: «Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír». Esta verdad es comprobada por el uso que tiene hoy el teléfono celular. Este mundo material, lleno de imágenes de todo tipo, donde nuestro ojo nunca deja de mirar personas, objetos, diversas cosas, paisajes, hoy se multiplica por las imágenes virtuales. Es decir, las cosas que se ven, pero no están, no se pueden tocar. son esas cosas que están, pero no están. Quiere decir que muchas cosas, sin que siquiera estén presentes, hoy están reclamando nuestra atención. Hay tantas cosas que atender que el día no alcanza para todo y nadie puede estirar el día ni siquiera un minuto más. Es un problema serio el de estos tiempos porque como individuos solo podemos estar en un lugar y en un solo tiempo determinado. Pero la tecnología nos impone tener que atender más de una cosa a la vez y en diversos lugares en el mismo momento. Es una cosa de locos. Si se levantara un antepasado de no mucho tiempo atrás, pensaría que se equivocó de planeta. Sin embargo, es el mismo planeta con un tipo de vivir muy diferente. Hoy es un mundo nuevo con respecto a lo que fue ayer este mundo. Pero si miramos adelante, ¿qué será mañana de este mundo de hoy? Si nosotros nos despertáramos mañana, ¿también pensaríamos que nos hemos equivocado de planeta? Lo más posible es que sea exactamente así, con la diferencia que el periodo de tiempo para regresar sería mucho más corto al que necesitaría una persona de nuestro pasado. La verdad es que casi diría que ni hace falta irnos de este mundo y luego regresar. Podemos seguir estando aquí sin retirarnos y una mañana levantarnos de la cama después de una sola noche y entonces preguntarnos, ¿estoy todavía yo en el planeta Tierra? ¿Soñé que estaba en otro mundo y me trasladaron los extraterrestres a otro lugar? Así son los cambios y así van las cosas de veloces. Al paso que avanzamos, creo que no estoy exagerando nada. Y este es el motivo, la causa de la ansiedad que nos hace mover continuamente los pies sin ir a ninguna parte. Por eso, la cantidad de ansiolíticos que hoy se consumen rompe todos los récords. Pero con eso y todo, nuestro pie sigue en movimiento para no ir a ninguna parte. Los problemas virtuales son esas cosas invisibles que están, pero no están. Solo pueden tener una solución, también invisible. Esa solución se llama Cristo Jesús. Él no está a la vista de nuestro ojo visible, pero se hace muy real a los ojos de la fe cuando, cansados de mover tanto los pies sin ir a ninguna parte, acudimos a Dios que tiene la respuesta a todo tipo de ansiedad. Solo Dios puede darnos calma que trae descanso y así no necesitamos seguir moviendo los pies sin ir a ninguna parte. Era nuestro amigo Tony López y su palabra justa y precisa en este sábado 30 de septiembre, el sábado frío y soleado con que se despide el mes. ¿Cuándo era? Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví.

aprender de ellos y descubrir cómo vivir en un nuevo mundo. Cuando todo parece estar perdido, la respuesta está en adaptarse y en ayudarnos los unos a otros a salir adelante. Amor y Monstruos, una producción estadounidense para chicos y grandes, fluye con comedia, aventura y muchos monstruos, y está disponible para ver en Netflix. Juan Luis Guerra, para que sepas. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti. Ma, petit, chan, chan, oui, oui. Si París tiene el arco de triunfo, y a Monet en el Orangerie, y New York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Caminante por la 102.9. Muy bien, seguimos en Caminante y tal como habíamos anunciado, está con nosotros y vamos a conversar con Valeria Altamirano. Ella es una educadora que hace un trabajo muy interesante en las cárceles de Buenos Aires, en la cárcel número 54 acá en Florencio Varela. Valeria es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de La Plata. Es psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Flores y tiene una especialización docente de nivel superior en educación en contextos de encierro. Además es miembro del equipo de investigación de la Universidad de Flores y profesora universitaria de la Universidad Católica de La Plata y da clases en La Plata y aquí en Bernal, en Quilmes. Actualmente cursa la carrera y está terminando de licenciatura en psicología y es la directora del Jardín de Infantes 922 acá en Quilmes, así que y profesora en el CENS. El CENS es una capacitación, es la escuela de adultos vespertina, es una capacitación especial para aquellos que no han terminado la secundaria, también acá en Quilmes. Muy buenos días, Valeria, un gusto tenerte con nosotros en Caminante. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días para todos, a vos David, oyentes, a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, siempre a nuestros entrevistados le preguntamos de entrada, en Caminante, ¿cuál es su camino preferido? ¿Cuál es tu calle, la ruta de tu infancia, de algún viaje, de algunas vacaciones? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál dirías vos que es? Bien, camino preferido, te comento, David, que es viajar mucho en ruta. Ah, mira. La ruta, sinceramente, a mí me permite poder conectarme, pensar. Y me gusta mucho disfrutar de lo que es el ambiente como está, el ambiente natural, el cielo, el pasto, es decir, conectarme con todo lo que es la naturaleza. Y los viajes preferidos desde la infancia era vacacionar en Mar de Ajó. Ah, mirá vos. Y directamente me conecta mucho todo lo que es el agua, así que me gusta mucho, eso también. Y te pregunto la consigna de hoy. Que jugábamos con nuestros oyentes, ¿no? Sí, claro. ¿Sos de hacer una huerta, de plantar alguna plantita así para tener en tu casa, en una maceta o en el jardín o en el balcón? ¿Te gusta eso? Bueno, sí, me gusta, por ejemplo, tener como plantitas muy chiquititas, sí, dentro de mi casa. Ajá. Y por otro lado también tengo una descendencia de familia italiana, donde puntualmente sí se hace mucho lo que es cultivo y huerta y siembra también. Claro. Se hacía y se hace todo lo que es cultivo de zapallos, higos, árboles frutales y aparte también lo que son otras plantas. Así que directamente eso le gusta mucho a mi familia. Claro, mirá qué bueno. Así que ligás, digamos, de rebote los beneficios de la cultura italiana, ¿no? Sí, claro, De toda la cosa casera, ¿no? Sí. Fresco, de la tierra. Sí, sí, sí. Es más, yo tengo familia en otros países que también hacen diferentes huertas en el lugar donde están, donde se encuentran, y también teniendo en cuenta la condición y cuestiones climáticas también. Claro. Así que eso sinceramente ya es una asignatura que viene con nosotros, digo yo, ¿no? Qué fuerte que es el tema, sí, claro, de la ascendencia, sí, que se prolonga en el tiempo en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, claro. Porque claro, eso es muy italiano. Uno lo escucha a veces en historias sobre la gente en Italia, los italianos mismos, sí, ahora, claro, ¿no? Que son de tener y de hacer sus espacios y darle mucho valor a lo natural, ¿no? Sí, claro, claro. Y mismo nosotros en lo que es directamente con mi equipo en el Jardín de Infantes, se está haciendo ya desde el año pasado toda una propuesta de vinculación con espacios verdes. Claro. Y entre ellos también está el cultivo y la siembra. Y que esto también genera también un interés muy importante por toda la comunidad educativa. Así que la verdad que está muy bueno. Y este año presentaste en la Feria del Libro Socialización en los niños afectados por la condición en contexto de encierro en Argentina. Sí, claro. Es tu libro donde contás tu experiencia en las cárceles de Buenos Aires. Te pregunto primero, ¿cómo te fue con la presentación de este libro? Bien, con la presentación muy bien. Estuve el día sábado en un stand muy importante, muy lindo, la gente me venía a felicitar. También pude hablar con la gente que participaba y que se acercó, como también estudiantes de otras carreras, también interesados por el tema, porque sinceramente la verdad que es un tema que quizás llama mucho la atención y que hay muchas preguntas sin respuestas. Entonces directamente a veces se tienen que habilitar espacios para poder dialogar esto. ¿Cuál es el tema? Bien, el tema es puntualmente lo que es políticas de infancia y puntualmente es poder entender cómo estos niños crecen en esos contextos, en vinculación con su mamá y qué intervenciones hay desde lo que es la prevención y el trabajo asistido de profesionales, ¿no?, que asisten a ellos y de qué manera se logra el bienestar tanto de la madre como del niño. ¿Cómo fue que vos decidiste ir a una cárcel y ver mujeres, ver los hijos de esas mujeres, esos niños? ¿Qué fue lo que te movilizó, te decidió hacer eso? Bien, bueno, te comento. Yo soy, como vos lo anunciaste, yo soy docente y el docente puntualmente tiene un largo recorrido en el territorio, digo yo, ¿no? Que tiene que estar por lugares tanto urbanos, rurales, de isla, de continente y en contexto de encierro. Y la verdad que yo por mis otros trabajos siempre me he desarrollado y soy bastante inquieta en diferentes contextos, pero me faltaba el contexto de encierro, es decir, qué pasaba en ese lugar que yo no sabía y que no podía llegar ahí. Y bueno, y a través de mucha gente que me ayudó y que hizo que esto sea posible, pude acceder a la unidad 54 y desde allí empezar todo un trabajo de investigación y de diálogo con, no tanto con los profesionales, que así fue, y también con las internas, y también poder ver a los niños. Cuando hablamos de contexto de encierro, estás hablando de la cárcel, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Por qué le dicen contexto de encierro y no le dicen cárcel? Bien, en realidad el contexto de encierro tiene que ver con el encierro mismo, obviamente, de las personas, pero también, no solamente esto, porque muchas veces se interpreta como que las personas que habitan allí en realidad están también coartadas de todos sus derechos, claro, y de los cuales no es así. En realidad ellos vuelven a tener una nueva esperanza y una nueva resocialización y revinculación con lo social. Entonces es allí donde la parte educativa cobra una labor muy importante, y la parte de prevención y la parte de orientación y asistencialismo por completo. Perder la libertad es algo grave, serio, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, digamos, vos dialogando, conversando con las mujeres, con las internas, cómo percibís esa experiencia? Que uno no sabe de qué se trata, bien, ¿no es cierto? Sí, o tal, claro, vez sabes, decir, bueno, entras a la cárcel y estás un ratito y salís, ¿no es cierto? Claro. Pero el hecho de perder la libertad es algo muy fuerte. Sí, claro, claro que ¿cómo sí lo viven? Sí, yo siempre que he entrado a la unidad, siempre he tenido diálogo con el consejo asistido, que está formado por pediatras, psicólogos, odontopediatras, trabajadores sociales. La directora, la verdad que muy bien me atendió, siempre de manera excelente. Y también hay un docente de nivel inicial. Y la verdad que entre las profesionales me iban contando esta libertad que se empieza a pensar nuevamente, que se empieza a cuestionar en el aquí y el ahora, que también no solamente la libertad se cuestiona, si me permitís, David, sino también el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo se empieza a usar y el tiempo se empieza a ver desde una nueva producción. Y en realidad las personas que están allí, en este caso las mujeres, tienen muchos problemas emocionales, psicosociales, y que directamente con ayuda de los otros, que son los profesionales o las capellanías que asisten, pueden volver a tener una nueva esperanza de vida y una nueva libertad. En esta pérdida, pero a la vez en esta nueva valoración del tiempo, sí, claro, la proyección que ellas hacen a través de la educación, ¿se forma y se empieza a formar una nueva mentalidad o eso no es tan sencillo? Bien, en realidad toda persona, ¿no?, crece, evoluciona y es protagonista de su propia realidad. Y eso directamente lleva un tiempo, no solamente, sino un tiempo psicológico también. Y en ese tiempo, vos sabés que a partir de la educación o de lo que ellas empiezan a habilitar, empieza a circular la palabra, lo no dicho, lo no expresado, lo no deseado. Y empieza a haber toda una escucha comprensiva en función de qué me pasa a mí y cómo yo me empiezo a construir en esto nuevo que me está pasando. Y poderme encontrar con esto que quizás desde la infancia nunca lo pude tener. Entonces directamente hay mucha gente que estando ahí adentro, ¿no?, es como que lleva varias asignaturas pendientes en función de sus primeros vínculos, en función del acercamiento con la familia, con sus miembros, con las diferentes realidades que han pasado, con diferentes situaciones que, debido a diferentes circunstancias que uno se ha encontrado, quizás no son las esperadas. Y quizás muchas veces no estamos preparados a nivel personal y a nivel psicológico. Más adelante te voy a preguntar alguna historia de estas mujeres que vos ves que son la materia para tu investigación. Sí, claro. Pero, ¿por qué están las mujeres en la cárcel? Porque uno mira lo que recibe a través de los medios y siempre son hombres los que están aparentemente bien en el mundo de la delincuencia, sí, ¿no? Claro. Del crimen. ¿Por qué están las mujeres? ¿Qué es lo que han hecho? Bien, según estadísticas y algunas cuestiones puntuales, casi la mayoría están por homicidios, por robos o por diferentes situaciones que han pasado, por ejemplo, en diferentes países. ¿Qué quiere decir con esto? Se alojan muchas mujeres provenientes de otros países que directamente tuvieron que delinquir o alguna cuestión puntual en nuestro país y directamente están retenidas acá en la cárcel. Obviamente siempre va a ser un tratado y una atención en situaciones particulares, obviamente de los jueces que intervienen en todas las causas y situaciones también. Pero a lo que te quería decir, David, que la cárcel, como vos bien lo dijiste, no está preparado para que habiten mujeres y mucho menos niños. Las mujeres tienen como una doble cuestión: por un lado, la vergüenza de ser mujer y estar presa, y por otro lado, esta condición de ser mala madre. ¿Por qué? Porque no solamente tienen niños dentro de la cárcel, sino también fuera de la cárcel que las están esperando. Claro, y es un drama, ¿no? Y el estigma, ¿no?, de ser mujer y en la cárcel, porque capaz que el hombre en cierto ambiente está bien visto, ¿no es sí, cierto? Sí, claro. Que, claro. Haya, que esté en la cárcel porque es hombre, ¿no es sí, cierto? Sí, claro. Pero la mujer, no. Ahora, ¿cómo ves vos a los chicos, esos niños? Vos sos directora de un jardín de infantes, estás con los chicos sí, claro. En un contexto de libertad, de una sí, familia, sí, claro. Mal o bien, pero es una familia. Y estos otros chicos que han, muchos nacido en la cárcel, ¿no? Sí, claro. ¿Qué diferencia, ¿no? ¿Cómo están esos chicos? ¿Cómo se recuperan, se salvan? Sí, en realidad la verdad que es muy atrapante y sinceramente te llama la atención, ¿no? Porque en la unidad 54 donde yo estoy, y la verdad que me atendieron de manera excelente las profesionales, ahí hay un consejo asistido y directamente ellas lo que hacen es estructurar su propuesta pedagógica en beneficio de los niños. ¿Qué quiere decir esto? En realidad ellas lo que tienen es un centro de infancias donde ahí funciona como una especie de sala. Entonces, por ejemplo, en el pabellón de varones hay talleres de carpintería, entonces les hacen juegos para los niños y entonces los llevan directamente a esos centros de infancia. Ellas a su vez les enseñan a las mamás a que los niños deben ser preparados, que les pongan el guardapolvo, que hagan, por ejemplo, las diferentes actividades que ellas les envían para hacer con los niños. Y después ellas los van a buscar a los nenes y a los nenes, niñas y niños, y directamente los llevan a lo que es esa especie de aula, ¿no? Y ahí les enseñan a jugar, a socializar, a, por ejemplo, armar rompecabezas. La odontopediatra les enseña a cepillarse los dientes, tanto los niños como las mamás. Porque, claro, como ahí menciona, y en realidad lo digo en el título de la socialización, no es solamente para el niño, sino también es para las mamás. Claro. Es decir, porque ellas ingresan muy jovencitas y quizás carecen de funciones maternas. Entonces, directamente nosotros, como seres sociales y en evolución, obviamente nuestra capacidad es de imitación por completo y es natural. Entonces, directamente en el otro vamos a socializar pautas que directamente esas pautas nos lleve a evolucionar en nuestra función de adultos. Vos me decías que la cárcel, este contexto de encierro y la relación con sí, los claro. profesionales le da a las mujeres la posibilidad de recuperar la palabra, sí, claro. de decir lo no dicho, sí. es decir, las angustias, esas cargas, ¿no es cierto? Que es una función terapéutica muy importante sí, claro. que ustedes llevan adelante. ¿Qué pasa con la educación en sí mismo? ¿Es un recurso válido las mujeres? Porque uno tiene noticias de que muchos muchos internos estudian y estudian mucho, ¿no? Sí. Y terminan, son abogados y conocen mucho de su profesión. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bien, mi experiencia la verdad que es bárbara. Dentro de la unidad existe el nivel primario, secundario y universidad con articulación, lo que es virtual, modalidad virtual que hacen ellos. Con respecto al jardín, aclaro esto, que si bien en la unidad 54 está un aula armada para lo que es los espacios de recreación y disfrute con los niños, pero lo que siempre se quiere es directamente sacar al niño del contexto de encierro. Por eso está todo lo que es la articulación directamente con otros jardines de infantes cercanos a lo que es el contexto. ¿Por qué? Para que el niño pueda habilitarse directamente de otros espacios, que no es el espacio donde vive el único espacio sociabilizador, sino que hay otros mundos posibles, digo yo. Y con respecto a la educación, la verdad que lo que es la enseñanza y el aprendizaje es una herramienta fantástica que se da ahí en ese contexto, porque en este tiempo que yo empiezo a descubrir y en este tiempo que yo empiezo a hacer lo mío, ahí es donde entra la educación y en donde entra, digo yo, directamente el educar al soberano, es decir, educarlo en palabra, en espiritualidad, en emociones, desde lo cognitivo, es decir, de una manera integral, en donde ellos mismos empiezan a decir, ay, no sabía esto, nunca me lo explicaron, no sabía cómo se leía un cuento, nadie me contó un cuento, no sabía tal cosa. Bueno, y estos desconocimientos y estas cuestiones que quizás fueron constituidas en mí, pero no se pusieron en palabra, es ahí donde en el encuentro del aula, la enseñanza y el que enseña, ¿sí?, donde se pone en juego todo esto. Un momento de mucha felicidad, ¿no es cierto?, para el docente, claro, para el educador, ¿no es cierto? Claro. Porque tu interlocutor o interlocutora está descubriendo nuevos mundos, ¿no es cierto? Sí, claro, porque en realidad en esto de la educación, ¿no?, son, y a mí me pasa, obviamente, desde la investigación, es gente comprometida con el para qué de la enseñanza. Y no hay nada mejor, David, que pase gente honesta, responsable y comprometida con la tarea de enseñar. Que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Contanos, Valeria, estamos hablando con Valeria Altamirano, una educadora, psicopedagoga, estudiando licenciatura en psicología ya para recibirse, autora de Socialización en los niños afectados por la condición en contexto de encierro, y nos está contando de su experiencia en la cárcel. Contanos alguna historia, alguna chica, porque claro, uno a veces piensa en gente grande, pero no son tan grandes, ¿no es cierto? Nos decías que no, son no. chicas jovencitas que están aprendiendo sí, a claro. ser madres también, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna historia que vos llevas, digamos, en tu corazón, en tu mente, y que te impacta? Bien, tengo puntualmente una historia muy breve, sí que te puedo comentar de una situación que una mamá, la verdad que no estaba nada pasando bien con su hija y con su hijita, y la verdad que en la entrega de donaciones que hago en varias unidades, primeramente ella salió a agradecerme y a su vez ella me decía que nunca agradeció, que no sabía lo que era la palabra agradecer, que no sabía la palabra el abrazo, que no sabía lo que era el cariño, y que directamente a través del diálogo que yo le pude dar y de la presencia, ¿no?, y del compartir con otros, pude entender esto, de que muchas veces este vínculo que uno hace con las personas, ¿no?, son vínculos de sanación. No solamente sanación, digo, desde lo físico, sino también sanación del alma. Y la verdad que ella lo pudo transmitir en su hija y también la pudo abrazar. Qué linda historia, qué linda historia. Claro que sí. Valeria Altamirano, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esto. Digamos, que es fruto, por un lado, de una gran preparación, sí, claro, pero también de un corazón muy grande, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Por eso, en este llamado de investigación que yo hago y desde la educación, en realidad yo digo que esto es un proceso donde dos caminamos por el mismo camino, pero el fin es que uno de ellos haga lo que le ha enseñado el otro. Es decir, y qué mejor, por eso repito, de pasar por personas comprometidas, buenas, honestas, y que respondan el para qué de la enseñanza, y que en realidad le permitan al otro crecer en su misión de vida, que es directamente la vida que ellas tienen que desplegar, no solamente por ellas en su evolución, sino para su familia también. Los vínculos son la posibilidad de la sanación del alma. La palabra de Valeria Altamirano. Eric Clapton, Change the World. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Pulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Pulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. El problema de Rick era que no le gustaban las arvejas hasta el día que comió un plato porque su abuela lo premió con $5, lo que provocó la ira de la madre el día que él no quiso comer. Por supuesto, yo seguí tirando arvejas garganta abajo. Las miradas fulminantes me ponían nervioso y cada vez que tragaba una arveja me daban ganas de vomitar. Pero la imagen mágica de los $5 flotaba suspendida delante de mí y por fin acabé de tragarme la última que quedaba en el plato. Mi abuela me entregó los $5 haciendo una floritura. Mi madre seguía fulminándonos con la mirada en silencio y ahí se acabó la historia. O al menos eso pensaba yo. Pocas semanas después, mi abuela se fue a casa de la tía Lilian. Esa misma noche, a la hora de cenar, mi madre sirvió dos de mis platos favoritos de siempre, pan de carne y puré de papas. También trajo a la mesa un enorme cuenco de arvejas calientes. Mi madre me ofreció un poco y yo, en los estertores finales de mi inocente juventud, dije que no, gracias. Mi madre me traspasó con la mirada mientras servía un enorme montón de arvejas en mi plato. Y entonces pronunció las palabras que habrían de perseguirme durante toda mi vida. Si los comiste por el dinero de tu abuela, ahora podrás comerlas por amor a tu madre. Oh desesperación, oh devastación, en ese momento, demasiado tarde, me di cuenta de que me había condenado irremediablemente y sin querer a un infierno del que ya no podría escapar. Si las comiste por el dinero de tu abuela, ahora podrás comerlas por amor a tu madre. ¿Qué argumento podía esgrimir contra aquello? Ninguno. ¿Que si me comí las arvejas? Pueden apostar a que sí. Las comí esa vez y todas las demás veces que me las volví a servir a partir de entonces. Enseguida me gasté los $5. Mi abuela murió unos años más tarde, pero el legado de las arvejas perduró y aún perdura. Si llego a hacer un leve mohín con los labios mientras me los sirve, porque después de todo sigo odiando esas asquerosas bolitas, mi madre vuelve a repetir las terribles palabras. Si las comiste por el dinero de tu abuela, dice, ahora podrás comerlas por amor a tu madre. Paul Auster, creí que mi padre era Dios. Jairo, hay una niña en el alba. Hay una niña en el alba soñando con ser. Es una gota de agua que quiere llover. Su voz me dice en el alma, seré tu mujer. Y por la niña del alba yo al alba trepé. Nació y yo busco su fiesta de media mañana. Me llama al son de sus nanas y la encontraré. La vi el mediodía contó que es un amor con moño y con delantal. Y ya lo sé, que luego en puntas de pie escribirá mi nombre en el pizarrón. Le queda chica la calle, pasadas las tres. La piropea hasta el aire, posado en su piel. Por el escote le sale mi nombre otra vez. Tras su hermosura en la tarde crucé. Y en su emoción ya madura la fuga del día. Sentí su melancolía del atardecer y me nombró su voz de puesta de sol. La presentí mareada de anochecer y la busqué la noche entera hasta el fin. Mas me llamó atravesando las horas, mas la seguí y al despuntar de la aurora tal vez sentí que allí se apagaba su voz y allí su alma en la mía sentí. Si estás mirando el amanecer, hay una niña en el alma. Y con la niña en el alma estoy yo, y el día empieza otra vez. Caminante por la 102.9. Y buenos días, caminante. Y sí, por ejemplo, a mí me encanta cultivar plantas. Yo me nace eso porque yo estudié ingeniería forestal y que no parece una carrera precisamente de féminas, pero bueno, a mí me gustó y yo la comencé, que de hecho no pude terminar. No me gradué, pero tengo esa preferencia por lo verde, sí, por los cultivos, por atenderlas, por cuidarlas. Soy de las locas que habla con sus plantas. Yo lo que tengo son macetas porque no tengo patio de tierra donde sembrar, pero tengo, por ejemplo, tengo plantas medicinales y porque yo vivo en una ciudad, yo vivo en La Habana, Cuba, y no tengo patio, pero disculpen, tengo las maceticas, tengo además alguna que otra, algún vegetal. A mí me gusta mucho la espinaca y tengo mucha espinaca y todo eso lo tengo en maceta. Tengo ají, tengo hierbabuena porque me gusta también tener alguna que otra planta aromática. Es muy beneficioso tener al alcance algunas plantas, sobre todo medicinales y aromáticas, porque te pueden resolver un problema en un momento dado. Y hay que tener en cuenta de que justo los medicamentos, muchos medicamentos, se producen a partir de las plantas. Es decir, que me parece que es una buena opción. Pues nada, caminante, muchas gracias, buenos días y bendiciones para todos. Gracias, Cachita, por tu mensaje desde La Habana sobre tu afición por las plantas y todo lo que surge a partir de la tarea y de ese cuidado por lo verde. Y ya nos vamos, nos retiramos el equipo en Caminante, agradecidos a nuestros amigos, colaboradores, que hacen posible que salgamos cada sábado por la FM Box. Gracias Damián en la operación técnica, Silvina Pérez y todos nuestros amigos que están cada sábado. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros, escucharnos y participar. Será hasta el sábado que viene a las 9, si Dios quiere. Que la pasen bien. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.